Cuando pasan 7 minutos de la una, sería momento, como bien saben, de ofrecerles nuestra tertulia, pero ya les hemos comentado al inicio del programa que nos vamos a trasladar hasta el IES Esteban Manuel de Villegas de Nájera, donde sus alumnos, con el taller de radio y el coordinador de este, José Antonio Laboreo, nos van a ofrecer un programa especial sobre el Día del Libro. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Isabel. Pues te puedes imaginar, atacados. Bueno, chico, que la radio sale todos los días adelante, no pasa nada, sí. Ya verás. ¿Qué digo que nos vais a contar? ¿Qué nos vais a ofrecer en esta próxima hora? Bueno, pues el sumario lo van a contar enseguida en dos muchachitas que tengo aquí preparadas, o sea que de momento no te puedo decir nada más. Bueno, pues entonces que lo han sorpresa. Ensayado. Entonces, sorpresa, nos quedamos aquí sí. En el 100.7 de la frecuencia modulada, en la sintonía de Radio Aro y también en radioaro.com, escuchando este programa especial desde el instituto, ¿no? ¿Estáis en el instituto? Sí, en una zona llamada El Villeguitas, pero aquí estamos un poquito apartados para que no se escuche todo el bullicio del instituto, pero bueno, estamos aquí preparaditos ya. Bueno, pues os cedo el testigo desde el Villeguitas, radio desde el Villeguitas, que vaya fenomenal. Y a todos ustedes, queridos oyentes, bueno, ya saben que la radio continúa, Radio Aro sigue ofreciéndoles esta programación especial hasta las 2 de la tarde, después llegará hora 14 y el lunes a partir de las 12:20. Les espero de nuevo, pasen buen fin de semana y sigan que la radio, los jóvenes, los alumnos y el Villeguitas están ahí con nosotros. José Antonio, todo tuyo. Muchísimas gracias, Isabel, y feliz fin de semana. Pues eso, que ya estamos ya, que empezamos ya, que tengo que reconocer que estoy, mejor dicho, estamos ahora mismo atacados, estamos de los nervios, porque claro, no es lo mismo grabar en un estudio que salir aquí en directo desde Seraro. Así que, queridos oyentes, os pido de antemano pues disculpas por los fallos que se puedan cometer. Que lo vamos a escuchar con mucho cariño, lo hemos preparado, vamos, ensayado una y otra vez, pero ya sabéis que las cosas del directo ocurren y a veces pues pasa lo que suele pasar. Pero bueno, que me estoy enrollando mucho, yo creo que lo mejor es que entremos ya con el programa. Vamos a escuchar enseguida cuál es el sumario, así que dentro sintonía. Muy buenos días a todos. Desde Radio Villegas, para celebrar el Día del Libro, hemos preparado un montón de cosas para que nos escuchen los oyentes de Seraro, Rioja Alta. A ver si nos da tiempo a todo. Este es el avance de nuestros contenidos. Son varias las entrevistas preparadas, entre ellas a nuestro director Alberto Mangado y al secretario Diego Cabrerito, que en exclusiva nos dirá el nombre de los ganadores de este año del Premio Literario Esteban Manuel de Villegas. Los alumnos de primero de bachillerato han preparado un reportaje sobre el transhumanismo. También nos hablarán de los derechos del lector. Varios alumnos de tercero y cuarto de la ESO recitarán poemas y microrrelatos para celebrar el Día del Libro. Y nosotros, los alumnos del taller de radio, haremos las presentaciones, os hablaremos sobre el escritor que da nombre a nuestro instituto, Esteban Manuel de Villegas, y los más valientes se atreverán a cantar en directo el rap de la naturaleza. Otro grupo de alumnos nos descubrirá la biografía de Emilia Pardo Bazán, y si nos da tiempo charlaremos un rato con el grupo de padres del taller de radio y los organizadores del concurso literario, Berceo Lea Gonzalo. Ya habéis podido comprobar que literalmente hemos arrancado el programa y vamos con la primera entrevista. Aunque presencialmente no puede estar hoy aquí, gracias a la técnica, se encuentra con nosotros Alberto Mangado, que es el director del Instituto Esteban Manuel de Villegas. Hola, buenos días, Alberto. Buenos días y encantado de que estéis en el Villegas. Después de Semana Santa ya se ve la recta final de un curso en el que, por fin, parece que decimos adiós al COVID. ¿Cómo se ha estado desarrollando en el instituto este curso? Pues durante este curso académico hemos tenido más casos positivos que en el curso anterior. Quizás sea por las diferentes variantes de la COVID-19, más infecciosas, pero bueno, en la mayoría de los casos se ha pasado sin síntomas, prácticamente. Ahora, después de Semana Santa, sí que es cierto que, bueno, se inicia una nueva etapa porque el Ministerio de Salud ha decidido flexibilizar en los centros escolares las medidas. Y bueno, yo espero que esto sea positivo, que esto no dé lugar a nuevos rebrotes, y para ello es importante entender que no hay que pasar de un extremo a otro. Considero que todavía hay que ser cautos y bueno, seguir tomando ciertas medidas, como por ejemplo la ventilación, que se ha demostrado que es una de las medidas más efectivas, y por supuesto, como digo yo siempre, utilizar el sentido común, y eso hará que que, repito, podamos cuanto antes llegar a una nueva normalidad y que la pandemia, de una vez por todas, pues quede atrás. Enhorabuena por los premios que habéis logrado a lo largo de todo el año. Háblanos, aunque sea brevemente, de ellos. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos este curso por los resultados excepcionales que han conseguido nuestros alumnos en las diferentes olimpiadas a nivel regional. Tengo que decir que en la olimpiada de química, de biología, de matemáticas y de geología, nuestros alumnos han copado los primeros puestos y, bueno, especial relevancia tiene la olimpiada de geología, en el que, además de quedar en primer lugar, hay 6 alumnos en los 10 primeros puestos, y en la olimpiada de matemáticas, donde un alumno que quedó de nuestro centro, que quedó tercero en la olimpiada regional, ha conseguido la medalla de bronce en la olimpiada nacional. Así, pues qué decirte, que estamos muy contentos, muy orgullosos, y desde luego esto es una muestra de lo bien que se está trabajando en el centro, y desde aquí también felicitar a los profesores de los diferentes departamentos implicados por el trabajo que están realizando con los alumnos. Para el curso que viene, 2022-2023, hay un nuevo currículum. ¿Qué es lo que vais a ofrecer? Bueno, a este respecto quiero resaltar la implantación para el próximo curso en el centro del ciclo de grado medio de cuidados auxiliares de enfermería. Hasta el curso actual ofrecíamos las enseñanzas de ESO y bachillerato en nuestro centro, y ya teníamos ganas desde hace unos cursos de aumentar la oferta educativa y ofrecer algún grado de algún ciclo de grado medio. Hemos optado por cuidados auxiliares de enfermería por varias razones. En primer lugar, este ciclo se encontraba en Logroño y en La Rioja Baja, pero no había ninguna localidad de La Rioja Alta que lo ofreciera, así creo que era una buena oportunidad. En segundo lugar, hay una gran demanda de este curso. De hecho, hay muchos alumnos que año tras año se quedan fuera de poder cursarlo cuando tienen ganas de hacerlo, y entonces, bueno, pues creemos que no va a haber problemas para que tengamos alumnado. Y en tercer lugar, las empresas de la zona con la que hemos hablado, residencias de ancianos y otro tipo de organismos, están encantadísimos con la implantación de este curso, porque necesitan trabajadores de este perfil, y eso va a facilitar que en el segundo curso del ciclo los alumnos puedan hacer las prácticas en estos centros, y además con muchas posibilidades de que en un futuro puedan incorporarse lo antes posible al mercado laboral, al mundo laboral. Y bueno, ya que hoy estamos celebrando aquí la fiesta del libro, para finalizar, si te parece, nos recomiendas uno. Pues mira, me acabo de leer un libro que me parece perfecto para poder recomendar, teniendo en cuenta además la fecha de conmemoración del Día del Libro. Se titula El infinito en un junco, es un ensayo escrito por Irene Vallejo, y me parece un libro excepcional. Es un libro que está muy bien escrito, muy divulgativo, y habla un poquito de la historia de los libros, desde su invención hasta la actualidad. Eso además nos lleva a que aparezcan multitud de historias, de viajes, muchísimas referencias a un montón de libros. Realmente lo aconsejo, porque además de que pasas un rato muy divertido, se aprenden muchísimas cosas. Yo creo que es un libro idóneo, repito, para recomendar el día de hoy, El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Pues muchas gracias, Alberto, por tu tiempo y un saludo. Muchísimas gracias a vosotros por la entrevista y por estar aquí hoy en el Villegas con nosotros. Desde Bodega David Moreno queremos invitaros a conocernos, una forma distinta de descubrir más acerca de La Rioja, la tierra que dio origen al castellano, gracias a la oferta que tenemos de visitas guiadas por nuestra bodega o las actividades realizadas en los propios viñedos. Podréis disfrutar y aprender más sobre el Valle de la Lengua. Podréis degustar algunos de los platos más representativos de nuestra gastronomía en el restaurante situado en el interior de la bodega. También organizamos picnics en las distintas zonas verdes de las que disponemos. Venid a conocernos. Estamos en Badarán, La Rioja. Para más información, www.davidmoreno.es o en el teléfono 941-367-338. Estaremos encantados de recibiros. Bodegas David Moreno. Auténticos en cada copa. En la calle Gonzalo de Berceo, en pleno centro del pueblo, Bar Miera. de toda la vida. Terraza con vistas inmejorables, cerveza bien fresquita y un café de lujo. Bar Miera es más que un bar. Lo mismo sirve de panadería que servicio de recogida de fármacos o club social. Marisa y José te esperan aquí, en Bar Miera. En pleno paseo de San Julián, Bar Restaurante El 13. Abrimos a diario con menús del día, carta, bocadillos, tapas, pinchos. Disfruta de nuestra terraza en el paseo. También estamos para celebraciones y eventos en nuestro acogedor salón. Reservas en el 941 48 36 72. En Nájera, Bar Restaurante El 13. Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Proverbio árabe. Hoy por hoy, Rioja Alta. En directo desde el Instituto Villegas de Nájera. Efectivamente, estamos en directo desde el Instituto para celebrar con todos los oyentes el Día del Libro, eso sí, con un día de antelación. En concreto, como ya os hemos comentado anteriormente, nos encontramos en el Villeguitas, que es un edificio algo alejado del resto del centro, para estar más tranquilos. Tenemos además al lado un huerto, y en el que también en este mismo lugar se suelen celebrar la entrega de los premios literarios Villegas, de los que precisamente vamos a hablar un poquito más tarde, porque ahora, Laura, toca otra cosa, ¿verdad? Están aquí John Vallarta e Irene Cantera, que son alumnos de primero de bachillerato y los encargados de leer y comentar estos derechos, cuando verán. El lector, atrapen al lector. Antes de ser acusado, debe conocer sus derechos. En el libro, como una novela, el profesor de literatura, Daniel Penac, enumera los derechos del lector. Tienes que conocerlos para saber defenderte antes de ser acusado de mal lector. Derecho a no leer. Aunque la verdad es que nuestros profesores no parecen conocer este derecho. Derecho a saltarse páginas. Aunque la novela te esté gustando, puede haber partes que te aburran y puedes saltártelas perfectamente. ¿En Fuente Ovejuna puedo? Sí, claro. Derecho a no terminar un libro. Si no te está apasionando el libro, puedes guardarlo y escoger otro. No te sientas culpable. Déjalo. Quizás lo leas en otra ocasión o quizás ya nunca. Será por libros. Derecho a releer. Cuando no has entendido por completo alguna parte del libro, puedes releerlas para comprenderlas mejor. O si estás in love con tu novela favorita y no quieres saber de otras, que te dejen con ella. Derecho a leer cualquier cosa. No todos tenemos los mismos gustos. Nadie tiene que juzgarte por tus gustos literarios. Si leo manga, ¿qué pasa? Derecho a confundir la ficción con la realidad. Como Don Quijote, puedo perder la cabeza, metido en mis historias. Dejadme disfrutar en mi mundo. Derecho a leer en cualquier parte. Cualquier sitio y momento es bueno para enriquecerte con la sabiduría de los libros. La cama, la playa, el autobús, el baño. Derecho a picotear. Y esto no engorda. Los libros no son celosos. Puedo leer una página y solo y luego pasar a otro. Derecho a leer en voz alta. Eso sí, siempre que no molestes a nadie de alrededor. Derecho a guardar silencio. Cuando te lees un libro, no tienes la necesidad de contar lo que te ha parecido o si te ha gustado. Puedes guardarte las reflexiones para ti mismo sin dar explicaciones a nadie. Y estos 10 derechos se resumen en un solo deber. No burlarse nunca de aquellos que no leen si quieres que ellos algún día lean. Pues muy bien, chicos. Menos mal que ayer estuvimos aquí ensayando, porque son muchas las voces, lo estoy comprobando, que van a pasar hoy por nuestros micrófonos. Y a veces resulta un poquito complicado, pues eso, levantarse rápidamente sin hacer ruido los que han terminado y sentarse rápidamente los siguientes mientras yo estoy aquí hablando, para darles tiempo. Pero ellos lo están haciendo muy bien. ¿A que sí, Dylan? Buenos días, compañero. Buenos días, José. ¿Qué? ¿Has estado tú atento a los derechos? Sí. ¿Me lo tengo que creer, Dylan? No, porque no. Vale, ya decía yo. Te iba a preguntar por el derecho que prefieres, pero bueno, te voy a decir yo el que más me gusta a mí. El 8, el que picoteas y no engorda. Se nota. No te pases, ¿eh? Que yo no lo decía por mi tripita, sino porque me ha tocado leer en alguna ocasión algún libro que, tela marinera. ¿Y por qué me lo has dejado? Hombre, pues porque precisamente grabo audiolibros para la ONCE y no es plan dejarles a medias. Por cierto, es un tema muy interesante para hablar el día del libro, pero hoy, como no tenemos tiempo, lo vamos a dejar para otro día, porque ya están preparados y sentados nuestros siguientes invitados. Dila, nos presentas, ¿verdad? Venga. Ahora vamos a escuchar los microrelatos ganadores. Los van a leer los alumnos de tercero de la ESO. Mawad Betache, Virginia Lara y Salma El Baraka. Venga, sin nervios. Hasta siempre, escrito por Deusa. Ya es mi hora, suspiró. Qué rápido ha pasado todo, exclamé. Lo sé, solo nos tuvimos 12 meses. Ojalá me pudiera quedar. Mi alma ha luchado por permanecer contigo, pero mi cuerpo ya no puede más, declaró. Gracias por todo, le dije alejándome poco a poco. Mis ojos se humedecían sin poder evitarlo. Intenté que mis lágrimas no cayeran. Sabía que no tenía que volver a aferrarme a un número, pero otra vez lo hice. Me dolía saber que seguiría dentro de unos días, que lo vivido hasta ahora solo sería pasado. Esto para ti, dijo señalándome aquella carta. Adiós, susurró mientras su voz se desvanecía en la oscuridad. No me atreví a abrirla. Creí que ya había quedado todo así todo claro, así que me autoconvencí de que no era nada. Pero días después me encontraba sentada en el suelo, atenta a cada letra, palabra y párrafo que en ella se encontraban. Hola, ¿qué tal? Sé que te aterroriza lo que está por acontecer. Eso mismo te pasó cuando me conociste. Te convenciste de que sería mejor de lo ya vivido. Y sinceramente no sé si lograré cumplir con tus expectativas. Pero tú las mías sí. Cada mes que iba pasando más me sorprendías. Aunque he de decir que tus propósitos se quedaron a medio hacer. Sin embargo, surgieron unos nuevos y mejores. Te vi hacerte más fuerte e inteligente. Pero todo eso vino acompañado de caídas y tropiezos. Me duele pensar que no disfrutaste conmigo tanto como tú esperabas. Que viviste lo justo, que me debas por... Quizás piensas que me vea a lo que hoy ya no está en la mesa. Solamente espero que el próximo que venga te haga más feliz de lo que quise hacerte yo, pero nunca lo logré. Se despide, tu querido 2021. Las 8 y 10. La conocí por casualidad. Mi cafetera estaba rota y bajé a desayunar al bar de la estación de trenes. Me senté en la terraza. Entonces la vi. Sentada a dos mesas de la mía, mientras nuestras miradas se cruzaron y ella me sonrió. Tenía el cabello oscuro, suelto sobre los hombros. Quedé embobado observándola antes de sonreírle también. Al cabo de un rato, se levantó delicadamente y se encaminó hacia las vías. La vi esperar hasta las 8:10, y momento en el que un tren se detuvo a su lado. Subí al tercer vagón y partió. Tardé un mes en comprarme una cafetera nueva. Siempre encontraba excusa para no hacerlo. Así que todos los días bajaba a desayunar al bar de la estación y todos los días allí estaba ella, a dos mesas de la mía. Al llegar me saludaba y cogía su tren de las 8:10. Quería conocerla, pero tenía miedo de que creyera que estaba loco y no volviese a regalarme esa sonrisa que anhelaba sin ni siquiera saberlo. Una mañana llegué a la hora de siempre a la cafetería y ella no estaba. Noté cómo el pánico recorría mi cuerpo. Descubrí que la quería. Necesitaba encontrarla. Miré por todas las mesas de la terraza. Entré al bar por si el frío le había hecho querer desayunar dentro. Nada. Corrí hacia las vías, desesperado por el temor de no verla más. Cuando oí llegar al tren y la divisé subiendo apresurada a uno de sus vagones, habían adelantado los horarios de los trenes y ya no la vería cada día. Me acerqué. El miedo a perderla era mayor al de ser rechazado. Toqué su espalda para que se detuviera y cuando se giró, vi en sus ojos que ella también me quería. El destino. Duró más tiempo del querido. Los niños, las tareas del hogar, el don que poseía Luis de hacerme de menos, me pesaban. No resultaba sencillo organizar una casa, educar y hacerles comprender a dos niños pequeños el por qué la vida no podría ser como hasta ayer. Mi marido esperaba de mí algo como una superheroína y cuando llegaba del trabajo se encendía como la mecha de una cerilla. Cargaba contra mí, restregándome que el dinero lo traía él, el que disponía de todo el tiempo del mundo de casa. Decía que era incomprensible cómo podía tener las cosas por hacer. Debió pensar que me pasaba el día tirada en el sofá. No se percató de que me estaba hundiendo en la miseria. Y fue entonces cuando nuestro hogar se vio inundado de gritos. Poco después llegaron los golpes cuando los niños dormían. Descubrí que el amor no bastaba. Me fui. Una mañana cogí las maletas, mis hijos y un tren con destino, la libertad. Nunca nadie más supo de nosotros. Y a día de hoy soy una mujer libre que no necesita del mal amor de un hombre mezquino. Gracias, chicos, por esos microrelatos que han sido los ganadores este año. Nosotros ahora vamos a ponerle un poquito de música a la mañana. Venga. Amigos, oyentes, con esta música tan evocadora, yo les vengo a contar que sí, que llegó la hora de recitar. Es el turno de la poesía, siempre bella, sea de noche o sea de día. Y hoy la traen, y no con queso, rima y alegría, ellos, los de cuarto de la ESO. ¿Vale? A ver si no se me olvida ninguno. Patricia Hervías, Carla Ibáñez, Malika Caimouá, Bueno, al final, mira, por intentar arreglarlo lo he empeorado. Lo siento. Adriana Martínez, Paula Villar, África Moumine, Isabel, ya ni me entiendo mi letra, es Guide, creo, y Lara Benito. Bueno, si no, que me perdonen, pero vamos a lo que vamos. Son tres micros, así que van a leer ellas de poquito a poquito. Adelante las primeras. Si el hombre pudiera decir. Si el hombre pudiera decir lo que ama. Si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz. Si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo. Yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Alguien porque me olvido de esta existencia mezquina, porque en el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu, como leños perdidos que en el mar anega o levanta, libremente, con libertad del amor. La única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Y si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido. Luis Cernuda. Cuando metes la pata, cuando te vas de compras con tu madre y luego tarde al cine por tu culto. Me gustas más cuando de años y me cubres de besos y de tartas, o cuando eres feliz y se te nota, o cuando eres genial, con una frase que lo resume todo, o cuando ríes, tu risa es una ducha en el infierno, o cuando me perdonas un olvido, pero me gustas más, tanto que casi no puedo resistir lo que me gustas, cuando llena de vida te despiertas, y lo primero que haces es decirme, tengo un hambre feroz, esta mañana voy a empezar contigo el desayuno, Luis Alberto de Cuenca. No volveré a ser joven, no volveré a ser joven, que la vida iba en serio. Uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Jaime Gil de Viedma. Poetas. Los poetas no somos fiables para nadie. No somos fiables para los editores, que prefieren editar novelas. No somos fiables para los bancos, porque no tenemos ingresos fijos. No somos fiables para los diarios, que prefieren publicar guerras y atracos. No somos fiables para los caseros, porque nos retrasamos en el alquiler. No somos fiables ni para los lectores. Les gusta gastar el dinero a renglón corrido, no a renglón partido. Cristina Peri Rossi. Un recuerdo de entonces. Te he esperado esta tarde como nunca he esperado a ninguna mujer. Hecho un imbécil, un pobre desgraciado que miraba el reloj. Pasaban los segundos, los minutos, las horas, pero tú no llegabas. Y no sabía qué hacer, y a cada instante me decía de nuevo que por fin llegarías. Pero no, no has llegado, y ya es muy improbable que vengas. Se ha hecho tarde, cae la noche, y aún miro como un loco el reloj, pensando en ti, diciéndome que esto no puede ser, que tal vez aún podría suceder que llegaras. Pero da igual, no vienes, ya no vendrás, y sigo, esperándote aquí desesperadamente. Lleno de amor y de odio y de tristeza. Eloy Sánchez Rosillo. De invierno. En invernales horas mirad a Carolina. Media pelotonada descansa en el sillón, envuelta con su abrigo de Marta Cibelina y no lejos del fuego que brilla en el salón. El fino angora blanco junto a ella se reclina, rozando con su hocico la falda de alesón, no lejos de las jarras de porcelana china que medio oculta un biombo de seda del Japón. Con sus sutiles filtros la invade un dulce sueño. Entro, sin hacer ruido, dejo mi abrigo gris. Voy a besar su rostro rosado y halagueño como una rosa roja que fuera flor de lis. Abre los ojos, mírame con su mirar risueño y en tanto cae la nieve del cielo de París. Rubén Darío. Interior. A menudo converso con mis sueños. Los invito a salirse de la noche y se sientan, con trajes neblinosos, junto a mi mesa sucia de papeles. Les pregunto sobre su sintaxis, porque se ofenden si hablo de semántica. Hoy he recuperado. Fíjate al de hoy. ¿Hoy he recuperado? Hoy he recuperado de sus manos un pavimento de cristal. Como una noche de junio en Gil de Viedma. Como el sabor a polvo de naranja de los. A ver, espera un poquito, que tenemos un pequeño problema con el micrófono. Vamos a solucionarlo enseguida para que acabes ya el poema. ¿Ya está solucionado? Venga, sigue, ahora sí. Ahora se te escucha. Sigue, desde el final, es lo que te faltaba. Un otoño de Keats o aquel sabor a polvo de naranja de las viejas mañanas de domingo. Aurora Luque. Y vamos a escuchar ya el último poema. Una historia de revoluciones. De joven quería cambiar el mundo. Se hizo guerrillera, pero comprendió que para cambiar el mundo había que cambiar a los hombres. Consiguió sobrevivir y se hizo feminista, pero comprendió que para ser feminista era necesario cambiar a las mujeres. Entonces abrazó una religión, pero religiones había muchas, de modo que pronto se cansó. Ahora se limita a cambiar el canal de la televisión. Cristina Peri-Rossi. Hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida. Sofía, ya tengo los planes para este fin de semana. ¿Y a dónde piensas llevarme? A Berceo, La Rioja. ¿Y eso? He alquilado una habitación en una casa rural maravillosa. Se llama Nestázar 2 y está en plena naturaleza. Ah, y a 2 kilómetros de San Millán de la Cogolla. Anda, la cuna del castellano. Llamé para hacer la reserva y me han recomendado un sitio que pone unas chuletillas a Sarmiento que te mueres. Y a la tarde podemos ir a conocer Logroño. Oye, Diego, que se apunta mi hermana Ana con los niños y también la prima Tania. Espera, espera, que llama a Pilar para que nos alquile la casa entera. En Berceo, Casa Rural Nestázar 2. Infórmate de disponibilidad y precios en los teléfonos 941-373217 y 617-573-861. Asociación Gonzalo Berceo. Somos todos uno. Más de un centenar de personas que desde 1978 animan culturalmente a Berceo y a sus gentes con propuestas diversas. La Asociación Gonzalo de Berceo te invita a visitar el pueblo el fin de semana del 23-24 de abril, donde organiza, junto al Ayuntamiento y Radio Villegas, la gala de entrega de premios del cuarto concurso literario Berceo Lea Gonzalo, junto a otras actividades como recital de poetas golfos, taller de ilustración botánica medieval, justa poética. Ven a vernos, Asociación Gonzalo de Berceo. Disfruta de la naturaleza en el Camping Berceo. A las faldas del Pico San Lorenzo y en la localidad del insigne poeta, te ofrecemos los mejores servicios para disfrutar de nuestras instalaciones, en un entorno de naturaleza plena, que se convierte en el lugar perfecto para descansar y desconectar, bien solo o con toda la familia. Parcelas de gran tamaño para acampada. Bungalows totalmente equipados. Piscinas, bar, restaurante. Puedes disfrutar de los atractivos de la zona, como los monasterios de Suso y Uso, hacer senderismo, rutas BTT para bicicletas. Teléfono 941 37 32 27 y correo electrónico camping.berceo@fer.es. Los libros son amigos que nunca decepcionan. Thomas Carlyle. Estás escuchando Hoy por Hoy Rioja Alta, 100.7 FM. Celebrando el Día del Libro en directo desde el Instituto Villegas de Nájera. Parece cosa de futuro, pero el transhumanismo está muy presente hoy en día en nuestra sociedad. Si no tienes ni idea de lo que estoy hablando, lo mejor es que estés muy atento al siguiente reportaje que han preparado los alumnos de primero de bachillerato. Juan Nájera, Lucía Olano, Ángela Zoca, Elena Bubaru y Jesús Mendoza. ¡Vamos a escucharlos! Hola, queridos oyentes. Hoy, un grupo de alumnos de primero de bachillerato del IES Esteban Manuel de Villegas nos hemos reunido en esta edición del podcast Futuro Abierto para hablar sobre un tema muy interesante. ¿Os gustaría ser superinteligentes y disponer de prótesis biónicas reemplazables controladas por tu cerebro? ¿Podrías olvidarte de las malditas lesiones de rodilla que no te dejan jugar al fútbol? Parece ciencia ficción, ¿no? Pero quizás no esté tan lejos. La empresa Neuralink, fundada por Elon Musk, ya promete desarrollar un implante neuronal para que el ser humano pueda instalar software para curar enfermedades o aumentar sus capacidades. De todo esto trata el tema del que hoy vamos a hablar, el transhumanismo. Yo soy Jesús y paso a presentaros a mis compañeros. Hola Juan, ¿preparado para tu primer podcast? Desde luego, Jesús. ¿Qué tal, oyentes? Espero que nadie haya desconectado al oír transhumanismo. Os aseguro que merece la pena quedarse. Hola, Ángela. Bienvenida. Muy buenas. Estoy segurísima de que os va a gustar. Hablando de Neuralink y de implantes neuronales, ¿alguien más tiene miedo de que le puedan hackear el cerebro? Ángela, no lo descartes. También está aquí Elena. Encantado de tenerte. Hola, Jesús. Yo también lo creo. Es un tema muy llamativo. Según Google, un intento estadounidense... La muerte de la mente. Esta podrá perdurar en un más allá tecnológico. Vamos, se podrá decir que seremos inmortales. Y por último, y no menos importante, estamos con Lucía. Buenas oyentes, y que lo digas Ángela, las promesas del transhumanismo son muy atractivas. Bueno, vamos al principio. ¿Qué es el transhumanismo? Os estaréis preguntando. Básicamente, es un movimiento cultural y científico que intenta mejorar la especie humana en todos los aspectos mediante procedimientos tecnológicos, en especial a través de las biotecnologías, de la robótica y de la inteligencia artificial. El transhumanismo ha sido el tema de la Olimpiada de Filosofía de este año. ¿Quién quiere empezar? Pues sí, hemos investigado este tema y hemos conocido casos de personas que han logrado avances que parecen de ciencia ficción. Sí, hablaremos luego de ellas, pero ahora vamos a distinguir los dos tipos de transhumanismo que conocemos, que son el cibernético y el biotecnológico. El transhumanismo cibernético es en el que se usa la inteligencia artificial o la unión con la máquina para conseguir la mejora del ser humano. Y el cibernético es en el que se logra este avance, pero mediante la modificación de genes. ¿Vosotros creéis que mediante este último será posible alcanzar la inmortalidad? Precisamente, conocemos los avances del equipo de científicos de María Blasco, una de las más importantes científicas españolas de la actualidad, pionera en el campo de la genética. Ella y su equipo investigan técnicas genéticas para poder aumentar la duración de la vida en los humanos. En el 2008, descubrieron que una proteína llamada telomerasa podría retrasar el envejecimiento molecular. Buah, eso es increíble. Cuando lo vimos en clase, yo pensé que controlar el envejecimiento era algo de las películas, pero ya veo que realmente es posible. ¿Y se podría lograr que una persona fuese joven para siempre? Pues, según Blasco, eso no sería posible. Ella cree que, de momento, podemos aspirar a alargar la vida unos cuantos años más, pero que la inmortalidad ya es otro cuento. De momento no podremos ser inmortales, pero Blasco afirma que pronto se podrá curar a gente con enfermedades degenerativas. Realmente es todo un paso hacia adelante para el transhumanismo. Nos estamos olvidando de la otra parte de los avances en la ingeniería genética, el diseño de bebés a la carta, que aunque de momento es ilegal, ya no es imposible. ¿Diseñar bebés? ¿A qué te refieres? Quiere decir poder escoger rasgos de tu futuro hijo sin que aún haya nacido. En teoría, podrías escoger desde cosas tan importantes como que no herede enfermedades determinadas por tu ADN, hasta aspectos tan pequeños como el color de los ojos, casi cualquier cosa. La verdad es que prevenir enfermedades modificando el código genético sería uno de los avances más útiles de la historia. Eso está muy bien, pero no me parece muy ético poder escoger todo sobre tu hijo. Imagina qué pasaría si se pusieran de moda unos rasgos y todos los niños recién nacidos fueran iguales. Aunque el transhumanismo no solo trata temas sobre evitar el envejecimiento, sino también mejoras psíquicas del humano. Aquí es donde entra al juego la inteligencia artificial, algo fuera de los límites de la biología. Cierto, ¿os acordáis de la que vimos en clase, denominada Deep Blue? Aprendió a jugar al ajedrez y fue capaz de derrotar a Kasparov, leyenda de este juego. Da miedo la facilidad con la que pueden avanzar las máquinas. ¿No os parece que esto podría descontrolarse fácilmente? A mí lo único que me preocupa es que las máquinas acaben sustituyendo a las personas, sobre todo porque no tienen sentimientos ni empatía. Si eso llegase a pasar, podríamos llegar a dejar de tener contacto natural con otras personas. Pues yo creo que sería el mundo ideal. Pensad en lo eficiente que sería la sociedad y hasta dónde podríamos llegar como especie. Sin duda, el humano podría llegar a aprender cosas increíbles, pero dejando toda la responsabilidad del progreso de la especie humana a estas inteligencias, no perderíamos el control del avance científico y tecnológico y no dejaríamos de ser tan humanos. Sí, si dejáramos que esta evolución siguiera esta velocidad, la tecnología alcanzaría un punto de no retorno en el que tomaría el control, dejando a la humanidad en un segundo plano. Es lo que se conoce como la singularidad. Bueno, hablemos un poco de las mejoras cibernéticas. Si os digo la palabra cyborg, seguro que os hacéis una idea de lo que significa, ¿no? ¿Os acordáis del señor ese que vimos en clase? ¿El que tiene un brazo y una pierna biónica? Supongo que te refieres a James Young. Tuvo un accidente en tren y le amputaron el brazo y pierna izquierda. Según sus propias palabras, mis prótesis no son un aparato, son parte de mí. Parece que lo lleva bien, ¿no? Será duro perder varios miembros y tener que adaptarse a prótesis. Si ese brazo es más cómodo y más fácil de arreglar, se podría decir que es una ventaja. Pero un brazo es algo muy importante. Perder la capacidad de sentir las cosas que tocas debe ser muy impactante. No es para tanto. Si a cambio de perder la capacidad del tacto puedo instalar mejoras casi sin límites en mi cuerpo, preferiría tener prótesis a un brazo de carne. ¿De eso va el transhumanismo o no? Si tantos beneficios traen, ¿no crees que todo el mundo se haría cyborg? La verdad que eso parecería la trama de una película distópica. Si una persona no se siente cómoda con una extremidad y tiene los medios para tener una prótesis que le parezca mejor que su brazo, debería poder cambiarlo, ¿o no? Pero entonces la raza humana como la conocemos se extinguiría, ¿verdad? Pues sí, la verdad, a mí me parece una locura. Nosotros somos humanos y entiendo que haya gente que necesite una prótesis, pero nadie en su sano juicio querría perder una extremidad a propósito. La mayoría de gente no querría, claro, y quizás aún no tenemos los medios. Solo estaba defendiendo el posthumanismo, que aspira a crear una nueva especie humana con este tipo de tecnología. ¿No creéis que tendría sus ventajas crear una nueva especie mejorada tecnológicamente? Pues no estoy muy seguro, pero si eso llegase a pasar, podría tener sus puntos negativos. Yo también creo eso. Se crearía una nueva clase social mejorada que podría discriminar al resto y tener privilegios. Y para ir acabando, ¿podríais cada uno dar una última expresión sobre el transhumanismo? Yo creo que este es un tema muy interesante, que promete alargar la vida, curar enfermedades, mejorarnos. Pero no debemos olvidarnos de solucionar problemas más urgentes como evitar las guerras y revertir el cambio climático. Para mí, el ser humano debería progresar hasta donde le permita su inteligencia y superar los límites que nos impone la biología. Al fin y al cabo, eso es lo que nos define, ¿o no? Este final da para pensar un rato. Y con esto nos despedimos por hoy. Esperemos que os haya resultado interesante. Nos vemos hasta la próxima, oyentes. Pues vamos a hacer ahora mismo una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos en directo desde el Villegas. El Ayuntamiento de Berceo invita a todos los oyentes a visitar y conocer este pueblo, cuna del ilustre poeta Gonzalo de Berceo. Situado en el valle del río Cárdenas, a 2 kilómetros de San Millán de la Cogolla, ofrece rutas por bellos paisajes naturales, una rica gastronomía y sus gentes amables y acogedoras. Cualquier día es bueno para hacerlo, pero ¿por qué no el fin de semana del 23-24 de abril? Podrás disfrutar de la gala literaria que el Ayuntamiento organiza junto a la Asociación Gonzalo de Berceo y Radio Villegas, u otras actividades culturales preparadas como el recital de poetas golfos, taller de ilustración botánica medieval, justa poética... Ayuntamiento de Berceo, ven a conocernos. Saturday, baby. Cerrar con alegría un buen día en Berceo es muy fácil. Tómate la penúltima en Discobar San Lorenzo. Abierto todos los sábados del año de 11 y media de la noche a 5 de la madrugada. Y en julio y agosto también los viernes. Buen ambiente, música para disfrutar. Discobar San Lorenzo. ¿Quedamos? Kiko, construcciones y reformas. Todo tipo de obras, tejados, cocinas, baños, alicatados. En Berceo, reformas en general. Recuerda este nombre, Kiko, construcciones y reformas. Presupuestos a medida. Llámanos ya, teléfono 646-33-89-30. Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma, Cicerón. Hoy por hoy, Rioja Alta. En directo desde el Instituto Villegas de Nájera. Pues aquí seguimos en directo y vamos a darle un poquito de alegría a la mañana. Un, dos, tres. Vamos a hacer algo todos juntos como meta, a mostrar que la naturaleza siempre se respeta. Reciclar es divertido, de plástico a carpetas, porque así ayudamos y salvamos al planeta. Hay que ahorrar el agua todo lo que podamos y cerrar la llave si es que no la utilizamos, porque el agua es vida, que nos ayuda siempre a hidratarnos, a bañarnos y a lavarnos los dientes. Los papeles y basura nunca van al suelo, pueden contaminar tierra, mar y cielo. Tenemos que ser limpios con el mundo entero, papel en papeleras y basura en basureros. Hay que apagar la luz si veo y es de día, porque así ahorraremos un montón de la energía. Compartir los juguetes de manera inteligente. El egoísmo es de cobardes, compartir es de valientes. Los árboles y plantas son seres que están vivos, como los animales, como todos tus amigos. No se deben arrancar ni pisar en su camino. Hay que protegerlas y cuidarlas con cariño. Si es que vemos mascotas, hay que dar alegría, desde el gato menino hasta el perro policía, porque todos son animales de compañía que merecen ser cuidados y amados cada día. La naturaleza quiere amor y no a la guerra. Es por eso que decimos que se llama madre tierra. Hay que plantar un árbol teniendo paciencia, porque así sembraremos también nuestra conciencia. Lo que estamos haciendo al bosque es remoto, solamente es un reflejo que mostramos de nosotros. De cómo nos tratamos en cada alboroto y de nuestros sentimientos profundos de los otros. Somos afortunados del espacio si lo vemos. La tierra es el único hogar que conocemos, donde puedes respirar, jugar y divertir. Tú cuida la tierra, que ella cuidará de ti. Nuestra madre tierra se encuentra bien herida. Debemos trabajar para salvarle la vida. Con niños reflexivos, cuidadosos y seguros. Para que la protejamos para siempre en el futuro. Muy bien, pues ahí estaban nuestros compañeros Leo y Eduardo del taller de radio. Un aplauso que, oye, que lo de... Podéis aplaudir, venga, podéis aplaudir. Que lo del rap es muy complicado, muy difícil y se han atrevido a hacerlo en directo. Pues seguimos y vamos deprisa porque vamos un poquito mal de tiempo y hay muchas cosas todavía que queremos contaros. Así que vamos ahora con una biografía muy especial. Vamos con ella, adelante chicos. Buenos días oyentes, hoy venimos con un podcast sobre la famosa autora Emilia Pardo Bazán. Vamos a comenzar con Elsa, que nos contará un poco sobre la vida de esta mujer. Seguro que es muy interesante. Pues sí, desde luego ha tenido una vida muy entretenida. Os voy a contar algunos de los hechos más importantes que vivió. Nació el 16 de septiembre de 1851 en La Coruña y murió el 12 de mayo de 1921 en Madrid. Fue una mujer muy culta, hablaba inglés, francés y alemán, lo que le permitió conocer de primera mano la gran novela realista europea, además de ser feminista, periodista y ensayista. Pensaba que el ser humano puede distinguir entre el bien y el mal, y es responsable de sus actos. Además, era difusora del naturalismo y realismo. Explícanos un poco eso. Son estilos que extendió por España, facilitando la entrada del estilo indirecto libre y las minuciosas y documentadas descripciones, pero su ideología de base apenas tuvo arraigo. ¿Puedes contarnos un poco sobre su vida personal? Se casó dos veces, con José Antonio de Quiroga y Pérez de Deza, y tuvo un amante, Benito Pérez Galdós. Tuvo también tres hijos, Jaime Quiroga Pardo Bazán, María de las Nieves Quiroga Pardo Bazán y Carmen Quiroga Pardo Bazán. Ahora vamos a hablar de su obra más famosa, Los Pazos de Ulloa, de la que nos va a hablar Victoria. Fue una obra creada en el año 1886, ambientada en la Galicia profunda, que representa la historia de la familia Montenegro. En este contexto se presenta la lucha entre un mundo primitivo y decadente y otro más civilizado, que es destruido por el primero. ¿Hay algún personaje principal? Sí, Julián. Es un sacerdote que se traslada a la casa de los Pazos de Ulloa para ayudar a administrar la finca. Otro personaje principal es Pedro, el marqués. Se vivía según las normas impuestas por el marqués, alejada de toda moral social. Así que, aunque Julián intenta recuperar cierto grado de civilización, le resulta imposible. Este mismo mundo rural está presente en alguno de sus numerosos cuentos, como Un destripador de antaño o La santa de Carnar. Muchas gracias, Victoria. Ahora tenemos como invitados a la autora Emilia Pardo Bazán y a su amante Benito Pérez Galdós. Hola, chicos, contándonos un poco sobre vosotros. Hola, gracias por la invitación. Pues de verdad que Emilia Pardo Bazán y yo hemos mantenido una amistad durante muchos años. Bueno, eso de una amistad poco. En Benito Pérez Galdós encontré el apoyo que no me daba mi marido y comenzamos una historia de amor en secreto. Sí, algo así. Contactos pasionales sí que había algo más que una amistad, pero en un toque público ya que ya estaba casada y tenía familia. Pero tengo una duda, ¿cómo os conocisteis? Nos conocimos en 1881, cuando le escribí una carta para pedirle consejo, ya que él tenía más experiencia que yo. Y con el paso del tiempo, nuestras cartas se fueron convirtiendo más y más cariñosas, empezando este amor en secreto. ¿No nos podréis leer una de vuestras famosas cartas? Por supuesto, triste, muy triste, como diría un orador de la mayoría. Me quedé al separarme de ti. Amado compañero, dulce vidiña, soy de tal condición que me adhiero y me incrusto en el alma de los que me manifiestan cariño. Y el trato va apretando de tal manera los nuditos del querer que cuando más lo pienso me encuentro con que estoy atada y no me puedo soltar. Y yo ahora os voy a leer una de mis contestaciones. No hemos hecho más que arrimar la manzana a los dientes. Esta es la verdad. No hemos agotado ni siquiera bebido a boca llena el dulce licorcito que nos podemos encanciar el uno al otro. Pues muchas gracias, pareja. Ya hemos conocido un poco más de vuestra historia. Ahora necesito saber vuestra opinión. Como este podcast tiene como protagonista a Emilia Pardo Bazán, ¿cuál pensáis que es una de sus obras más famosas? A mí, personalmente, la obra que más me gusta de mi gran amiga es Insolación, a pesar de no ser la más famosa. Pues sí, es una de mis favoritas. Disfruté especialmente escribiéndola y actualmente sé de primera mano que se manda a leer en muchos institutos para los jóvenes. Sí, de hecho, a mí me han mandado leerla en lengua y literatura. Me parece un buen libro. Es notable en esta novela el marcado feminismo y la puesta en duda de los valores morales y la sociedad de la época, a través de la historia de la aventura sexual de una viuda con un hombre más joven que ella. Ya sabemos un poco más de la vida de la autora Emilia Pardo Bazán y de algunas de sus obras. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y esperamos que os haya gustado. Hasta otra. Vamos ahora con una reflexión a estas horas de la mañana y enseguida volvemos aquí. Los monasterios de Suso y Yuso y de la Cuna del Castellano. Mesón Conde de Badarán. Un buen plan para tus reuniones gastronómicas. Comida casera, menús variados y un trato familiar. Hoy tengo un plan. Estamos en la plaza Conde Badarán número 1. Y el teléfono de reservas, el 941 36 70 19. En Badarán hoy tenemos un buen plan. Vamos a comer al Mesón Conde de Badarán. Hoy tengo un plan. Si quieres disfrutar con la vista y el paladar, recuerda este nombre, El Mirador. Restaurante y cafetería familiar con estupendas vistas a Estollo y San Millán. Te ofrecemos a diario carta y menú del día, con productos frescos y de calidad. Nos encontramos en la carretera San Millán, número 23. Teléfono de reserva 941 37 30 08. En Berceo, El Mirador. Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado, un amigo que espera, olvidado, un alma que perdona, destruido, un corazón que llora. Proverbio hindú. Estás escuchando Hoy por Hoy Rioja Alta, 100.7 FM, celebrando el Día del Libro en directo desde el Instituto Villegas de Nájera. Seguimos emitiendo en directo desde el Instituto Esteban Manuel de Villegas este programa tan especial dedicado al Día del Libro. Todos los años se celebra un certamen literario con el mismo nombre y hoy, en directo, vamos a conocer el nombre de los ganadores de este año en las distintas modalidades. Pero antes de que José haga la entrevista, vamos a conocer brevemente la biografía de este escritor riojano. De ello se encargan nuestros compañeros del taller de radio, Nico y Bryce. Adelante, compañeros. Gracias, Leo y Eduardo. Por cierto, muy bueno el rap que nos habéis cantado antes en directo. Bueno, vamos a lo que interesa, y es conocer la vida y obra del escritor que da nombre a nuestro instituto, Esteban Manuel de Villegas. Este escritor del siglo de oro nació en Matute en 1589, hijo de una familia de buena posición. Estudió en Madrid y Salamanca, obteniendo el título de licenciado. Fue en la capital de España donde tuvo los primeros contactos con el ambiente literario. Una vez terminados sus estudios, se vino a vivir a Nájera, donde se casó y tuvo 7 hijos. Aunque tiene una notable producción como filólogo y humanista, es más conocido como poeta, con 2 únicas obras publicadas en vida. La primera y más importante fue Las eróticas, o amatorias, una miscelánea de poemas que editó con su dinero en 1618. La otra publicación fue la traducción de los 5 libros de la Consolación de la Filosofía de Boecio, obra de 1665. 4 años más tarde fallecería en Nájera. Y este ha sido un resumen de su biografía, el que os hemos contado aquí. Pues muchísimas gracias, chicos, alumnos del taller de radio, lo que nos han contado pues esta biografía. Y nosotros vamos a seguir aquí en la recta final ya con un estrés que luego nos vamos a relajar. Pero bueno, está saliendo bien la cosa, no está saliendo mal. Y vamos a dar la bienvenida a Diego, que es el secretario del instituto y hoy además portavoz del premio literario que lleva el nombre de este instituto. Buenos días, José Antonio. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos, haciendo un poquito de radio. Disfrutando de la mañana, ¿eh? Bueno, ya te contaré. Voy a saco. ¿Cuántas categorías y premios tiene actualmente este certamen literario, que es el más reconocido de La Rioja? Te cuento. Lo tenemos para adultos y para jóvenes. Los adultos pueden escribir poesía o relato breve. Y los jóvenes pueden participar con poesía, relato breve y microrelatos. Bien, estos años de pandemia yo no sé si ha influido mucho en el número de participantes. ¿Cuántos han presentado? Este año hemos tenido más de 140 textos presentados. Y sí que es cierto que los textos tienen temáticas mucho más variadas. Y yo creo que la gente ha estado sintiendo y pensando temas que no se nos habían ocurrido anteriormente. Así que la profundidad de estos textos está siendo bastante, bastante interesante. No me extraña porque yo he hecho hasta pan y no he hecho en mi vida, o sea que ni te cuento que habrá podido ocurrir en las mentes de muchos escritores. ¿Lo ha tenido complicado entonces el jurado en esta ocasión? Sí, sí, sobre todo porque lo que han estado buscando es encontrar textos que les muevan sentimientos, que les puedan volar la cabeza y que les digan y les hagan preguntarse cosas que hasta ahora no se habían preguntado. Tenemos una primicia y es que en este programa en directo vas a tener la oportunidad de, por primera vez, hacer público lo que son los ganadores, ¿verdad? Eso es. Vamos a escuchar quiénes son los ganadores de este año. Vamos allá. Modalidad para adultos. Poesía, Enrique Galindo Bonilla. Relato breve, Carlos Fernández Salinas. Modalidad para jóvenes. Poesía. Primer premio, Laia Pont Puigené. Segundo premio, José Miguel Vargas Sánchez. Tercer premio, Aroa Pérez Montañés. Relato breve, jóvenes. Primer premio, Mario Ruales Torroba. Segundo premio, Lucía González Verdugo. Y tercer premio, Juan Cañizo González Elipe. Microrrelato. Primer premio, Deudona Bubu. Segundo premio, Fabiola Díaz de Cerio Ruiz de Lovera. Y tercer premio, José Miguel Vargas Sánchez. Este año, por todo lo que ocurre, el mayo no va a ser, suele ser habitual la entrega de premios. Este año me parece que lo habéis atrasado. ¿Verdad? Lo vamos a atrasar un poquito por el tema pandemia y estábamos esperando hacerlo para mediados, finales de junio. Y estamos deseando celebrar la entrega de premios, poder disfrutar de los autores, podemos disfrutar de los textos y esperar que todos nos acompañéis. Digo, no sé si nos ha olvidado alguna cosa en el tintero, porque yo ya estoy... Tenemos muchas cosas ya. Pero bueno, ¿algo más que comentar? Que os esperamos para la próxima edición, ¿eh? Muy bien, pues nos quedan unos minutitos y vamos a aprovechar y vamos a seguir hablando de certámenes literarios, porque otro que se va a... Hoy, fijaros, en directo hemos podido escuchar quiénes son los ganadores del Esteban Manuel de Villegas, y este domingo en Berceo Lea Gonzalo, que además un servidor presentará la gala arropado con el grupo de padres del taller de radio. Por cierto, Diego, ven aquí. No, Diego, tú no, el otro Diego. Es que como tengo tantos Diegos, sí. Porque, claro, en Berceo hay muchas cosas, pero sobre todo tenemos un escritor, un poeta, y tú ya sabes lo que quiero que me... Tú ya sabes, ¿verdad? Amigos Dale, y vasallos cae. De Dios Omnipotente, si escuchadme quisierais de grado atentamente, yo os querría contar un suceso excelente, al cabo lo veréis tal cual, verdaderamente. Yo, el maestro Gonzalo, de Berceo llamado, yendo en romería acaecí en un prado, verde y bien sencillo, de flores bien poblado, lugar apetecible para un hombre cansado. Muy bien, un aplauso. Decía, tenemos aquí a dos de los organizadores de este certamen, a Mari Carmen y a David. Buenos días a los dos. Hola, buenos días. Tenemos muy poquito tiempo, así que vamos a aprovechar. ¿Qué va a ocurrir este domingo en Berceo? Contadme. Bueno, pues tenemos la cuarta gala del premio literario Berceo Lea Gonzalo y daremos a conocer el ganador del premio y los dos ascesis. Y estáis invitados todos porque después de leer el relato tendremos un vino para todo el que quiera asistir. Pero hay más actividades, ¿verdad? A lo largo del sábado hay bastantes cositas. Sí, tenemos varias actividades programadas, talleres de poesía, talleres dedicados a la literatura, escritura. Bueno, pues vamos organizando un fin de semana intensivo dedicado al tema literario. ¿Cómo ha crecido, En poquito tiempo, ¿cómo ha crecido vuestro certamen? Es la cuarta edición, ¿verdad? Y se ha presentado muchísima gente, ¿no? Sí, este año yo creo que algo menos, porque era un tema de la escuela en el medio rural. Y claro, es un poco más difícil de que cuando es tema libre, pero aún así hemos tenido 59 relatos. Muy bien, pues de todos modos, mañana a esta misma hora, repito, estaré yo a la una después del boletín informativo con un programa especial dedicado a Berceo, en el que ya hablaremos más profundamente, porque una de las cosas es vuestra entrevista, entrevistaremos al alcalde y hablaremos en profundidad precisamente de todos los actos que se van a desarrollar a lo largo del fin de semana. Así que muchísimas gracias y a disfrutar todos este fin de semana. Gracias a vosotros y la oportunidad de habernos dejado venir aquí al Instituto Villegas. Y nada, queridos oyentes, hasta aquí ha llegado este directo que hemos hecho, una auténtica locura. Espero que los que han estado haciéndolo lo hayan disfrutado, aunque por las caras no sé. ¿Lo habéis disfrutado? Sí. Bueno, esa alegría. Lo vuelvo a preguntar. ¿Lo habéis disfrutado? Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los oyentes y un saludo desde el propio Instituto Villegas. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.